Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Las 24 horas del día está funcionando esta emisora a través de la internet en www.eltunnel.co. Desde hace ya, desde el 2009 estábamos nosotros en este rinconcito de la internet. Estamos transmitiendo para este momento, en este momento para las emisoras improvisandoradio.co, Cultura Rock, AC Rock en Puerto Rico, César Radio Rock en Bolivia, así como The Classics y Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Un gran abrazo a las personas que nos están escuchando en este momento. ¿Qué están haciendo? Repórtense a través de nuestro chat en www.eltunnel.co o también a través de nuestro WhatsApp más 57-301-770-3920. Si me está escuchando fuera de Colombia, el más 57 es importante, que es el número internacional, más 57 y 301-770-3920. Es nuestra línea en WhatsApp, se puede comunicar ahí sin costo desde cualquier lugar del planeta. Donde se encuentre, ahí estamos, sin ningún problema. Muy bien, sigamos con música, ¿les parece? Pero antes, les quiero hacer una invitación para hoy a las 3 de la tarde. Resulta que estamos lanzando un nuevo programa, un nuevo formato que me parece del carajo. Lo hace Javier Reyes. Él tiene un formato en el cual usted, amigo oyente, le envía 5 canciones y Javier las convierte en programa. ¡Shum! ¿Cuándo es el programa? Hoy a las 3 de la tarde. Hoy a las 3, aquí en la señal del Túnel Rock, pues va a estar Javier estrenando su nuevo programa que se llama Playlist. Así que aquí está la invitación que hace Javier. Muy atentos. Hola, hola amigos del Túnel Rock. Yo soy Javier Reyes y los invito todos los miércoles a las 3 de la tarde a escuchar Playlist. Ustedes seleccionan 5 canciones, nos envían su playlist y nosotros la convertiremos en un programa especial. Los esperamos a partir del miércoles 3 de febrero y recuerden seleccionar muy bien su playlist. Todos la vamos a escuchar. ¿A dónde se la envían? Es fácil, a través de nuestra página www.eltunnel.co/playlist. Ahí encuentra toda la información, los requisitos que debe tener esa playlist para que usted rock and rolle hoy a las 3 de la tarde con Javier Reyes. ¡Yeah! Ellos son los Beastie Boys. ¡Fight your right! Esta es la nave del rock. Yo soy su capitán Pablo Rocks. Bienvenidos y se acaba de conectar. Some

Llévanos en tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store. Nuestra aplicación. Y búscanos. Estás con el Túnel Rock. Así que ya sabe, hoy a las 3 de la tarde, mis queridos amigos, los invito a que estén conectados a través de www.eltunel.co para que vivan el estreno de Playlist, un gran programa que hace Javier Reyes con 5 canciones que usted le envía. En nuestra página www.eltunel.co/playlist están todas las condiciones. Esta es la nave del rock, ellos son The Strokes, de Altus Are Talking. El túnel rock. Estás a bordo en la nave del rock.

Seguimos aquí a bordo en la nave del Rock Nati. En nuestro chat dice: vamos bien con la música. Debe ser por eso que no han solicitado tanta hasta ahora. Están pidiendo música. Eso me gusta, que el gusto que tenemos aquí en la emisora sea el suyo. Esa es la idea, porque pues tiene que ser al revés. Así que si usted quiere escuchar algo, es fácil: www.eltunnel.co o también a través de nuestro chat en +57 301 770 3920. Ahí estoy respondiendo cada uno de los mensajes. De hecho, Juan Pablo había solicitado The House of Rising Sun de Animals. Ahí sonó hace ya un ratito. Estás escuchando El Túnel Rock. Vámonos para 1985. Esto es The Power of Love. Huey Lewis a bordo de la nave. Bueno, en este caso sería el DeLorean, ¿no? Porque Volver al Futuro y esas cosas. Bueno, usted me entiende. Con el poder del amor, yo no sé qué fue lo que pasó. Bueno, ustedes sabían que la página estaba sufriendo algunas anomalías. Como le comenté a un oyente el día de ayer, se metió un duendecillo e hizo de las suyas en nuestra página. Pues bueno, ya echamos repelente antiduendes y al parecer ya está funcionando. Eso se demora por ahí unos 30, de 20 a 30 minutos a que se propague por toda la internet. Ese ajustillo que hicimos en nuestra página para que esté ya completamente operativa. Pero ya está funcionando. Ya aquí hice las pruebas y efectivamente funciona. Entonces, los que de pronto estaban reportando fallas en nuestra página, ya quedó solucionado. Estás escuchando el Túnel Rock. Como diría un amigo mío, relax, relax, que todo va bien. Este señor se llama Frankie's Go to Hollywood. Relax, relax. Esta es la nave del rock, www.eltunel.co al aire. Bien, seguimos a bordo en la nave del rock y les quiero hacer una recomendación. Puede que le guste o puede que no le guste. Estamos ahí en ese 50-50, en esa zona gris. Porque, bueno, por cosas del destino y por los... No, del destino no. Aquí no hay nada del destino. Estos son los algoritmos de YouTube. Los algoritmos de YouTube me llevaron un día cualquiera a un canal de YouTube. Sí, porque estaba viendo de pronto... Yo veo mucho a este señor Soundtrack, porque me parece que hace muy buenas cositas y uno aprende de música y de cómo se hace la música. Y gracias a ese algoritmo de YouTube caí en una página, en un canal de YouTube de un loco chileno que se llama Nico Boyre. Así está así está textual, Nico Boyre. Está en YouTube para que lo siga o en su canal. Él es un popular youtuber, tiene 1 millón ya de seguidores, los acabó de cumplir hace ya unos días, de hecho hizo un live por ese motivo. Y este señor le pasó algo muy curioso. Empezó haciendo parodias de videos de mero entretenimiento y él tomaba las canciones súper reconocidas de nuestro amado y hermoso rock and roll de inglés y las convertía en español, ¿sí? De una manera pues totalmente delicada y pues procurando que todo caiga muy bien, ¿sí? Y tuvo tanto éxito y le está yendo muy bien que ya hasta montó su portal, por decirlo de alguna manera, en Spotify. Y usted lo busca como Nico Boyre y está un pocotón de canciones que este señor ha hecho, que son canciones muy conocidas en versión en español. Por ejemplo, está Sonne de Rammstein, está In the End, Everlong de los Foo Fighters, Help de los Beatles. La que vamos a escuchar a continuación, Du Hast, a ver cómo suena en español. Y aquí a nuestro oyente que solicitó, no importa, después de esa. No, es que es justamente con esa, Danilo me solicitó Du Hast, pues obviamente de Rammstein. Y yo aquí chismoseando, vamos a colocar la versión de Nico en español. A ver cómo suena Du Hast en español. Y esto suena más o menos así. A ver cómo suena este señor. A ver, tan, tan, tan, se fue. Sería chévere que usted al final de la canción me dijera, ¿le gustó o no le gustó? Lo puede hacer a través de nuestro chat. O a través de nuestro WhatsApp en +57 301 770 3920. Esta es La Nave del Rock. Oh, aquí pasa algo. Yo me encuentro como leyendo aquí los comentarios de nuestros oyentes y antes de dar mi opinión los voy a leer. Marta dice, todas le sale bien, dice por acá en nuestro WhatsApp. Por acá también está Danilo, que justamente había solicitado la versión de la banda alemana. Dice, sí, suena súper bien, la verdad nunca la había escuchado, súper bueno, al parecer le gustó. Y por acá en nuestro chat está Alex diciendo, no me gustó, me quedo con la versión alemana. Suena muy chistoso. Es que lo que pasa, Alex, y es algo que me está sucediendo a mí, uno ya tiene tan interiorizada la versión alemana, así no sepa alemán, pero al menos la fonética ya la tienes en tu cabeza, que lo que esperas es el du, du hast, y cuando tú dices tu me, entonces suena diferente, suena raro. Entonces es como cuestión de adaptarse un poquito. Sí, al principio de golpe entra como, bueno, esta vaina, ¿qué es esto? Pero ya con el tiempo uno tal vez empieza a acostumbrar el oído porque durante toda la vida ha escuchado la versión alemana. Les recomiendo que se peguen una voladita por el canal de Spotify. Esta es la versión de Spotify, es una versión de alta calidad, donde está Tornado Souls, Like Stone, Bohemian Rhapsody, Cream, One, Aerials, The Trooper, Sweet Child of Mine, The Man Who Sold the World, Under the Bridge, Snuff, bueno, Du Hast, que fue la que escuchamos, In the End, Everlong, Ace of Space, Son, Help, November Rain, Casey Train, Talk City, Walk, The Kill, Plush, Thunderstruck, Smake Like Teen Spirit, Broken, Paranoid. O sea, hay una cantidad de canciones acá para que usted le dé vueltecillas. Y pues bueno, me cuente a ver cómo le parece este señor Nico Boyre, chileno, youtuber, que hace versiones de canciones en inglés, las pasa a español, aquí en La Nave del Rock. Invitamos a Kiss, esto es Carisma. Is it my fortune or my fate? Is it my money or my name? Is it my personality or just my sexuality? Carisma. What is my Estás escuchando el Tú del Rock. Muy bien, se acabó este vuelo, vamos a aterrizar la nave y agradecerles a todos ustedes por su permanencia, por llegar hasta aquí y disfrutar conmigo un viaje más a bordo en la nave del rock. Por supuesto, mañana es la cita a las 10 de la mañana para que nos escuchemos en vivo y hablemos usted y yo. Minimicemos ese espacio que existe entre nosotros a través de nuestro chat en www.eltunnel.com o a través de nuestra línea en WhatsApp, más 57-301-770-3920. Recuerde guardar ese contacto como uno de los más rockeros que tiene dentro de sus contactos para que lo agreguemos a la lista de difusión. Eso sí me escribe para saber que me agregó, ¿no? Porque pues, adivino no soy. Por más que quisiera yo leerles las mentes, aunque a veces lo hacemos, ¿no? A veces lo hacemos. Quiero agradecer a nuestras emisoras aliadas improvisandoradio.co. En este momento nos despedimos de su señal, que han con su en las diferentes emisoras con su programación habitual en Improvisando Radio, en Cultura Rock, en AC Rock en Puerto Rico, también en Bolivia, en César Radio Rock de Classics y en Estrella 93.1, la radio que nunca duerme. Un gran abrazo a todos nuestros hermanos bolivianos que están conectados en Cochabamba, Bolivia, que andan por ahí rock and rollando con nosotros desde Bogotá, Colombia. los saludamos y les decimos un gran abrazo de fraternidad rock and rollera en la distancia. Me voy a despedir con los viejitos estos berriondos que ojalá nunca se mueran, hombre. Aunque sí se mueren, quedan hechos fósiles como los dinosaurios, porque son los dinosaurios del rock. Quedarán por siempre en nuestros corazones. Bueno, es el destino. Un gran abrazo, nos oímos mañana. Me puse trascendental. Chao, chao. Conviértete en un pasajero frecuente de la nave del rock.